Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Vigésimo segundo episodio de Orientering Radio. En este capítulo analizamos resultados del pasado fin de semana y veremos el calendario de las próximas semanas. Este pasado fin de semana, 7 y 8 de septiembre, se celebró el Campeonato de España de Trail de Orientación o Orientación de Precisión en la localidad de Barracas, Castellón. En categoría paralímpica, el campeón fue Miguel Ángel García Grinda, del Club Adol de Sevilla, colaborador del Club Castropol Orientación. En segundo lugar, Juan Moreno, del Club Coma de Málaga. Y tercero, Sergio Martín, del COJU. En categoría Open, el campeón fue Juan Antonio Morales, del Coma, seguido de Jorge Carasa, de Imperdible, y tercero, Rafael Arranz, del Rumbo Madrid. Por comunidades autónomas, la vencedora fue Madrid, seguida de Andalucía y tercera Comunidad Valenciana. Además, se disputaba en esa localidad también Liga Española de Orientación a Pie, el trofeo Alta Palancia. En distancia larga, la victoria fue, en categoría élite evidentemente, fue para Philip O'Shanson del Club CD2 de Castellón, segundo Roger Casal de El Coliven de Alicante y tercero Santiago Jiménez del Gocán de Madrid. En categoría femenina, victoria para Esmeralda Ruiz del Murcia Orientación, segunda Violeta Feliciano del Coliven y tercera Ana Camarasa, también del Coliven de Alicante. En la distancia media, victoria para Raúl Ferrá del Ultra Maximus de Ávila, segundo Roger Casal del Coliven y tercero Philip O'Shanson del CD2. En categoría femenina, victoria para Violeta Feliciano del Coliven, Marta Pérez segunda del COB de Valladolid, tercera Marta Bruns del Cataluña Orientación. En sprint, victoria para Philip O'Shanson del CDS2, segundo Raúl Ferrá del Ultra Maximus y tercero Roger Casal del Coliven. En categoría femenina, victoria para Inés Pozo del Orientación Getafe, segunda Ana Camarasa del Coliven y tercera Violeta Feliciano del Coliven. En la general, la victoria en categoría masculina fue para Roger Casal del Coliven, segundo Raúl Ferrá de Ultra Maximus y tercero Philip O'Shanson del C2. En categoría femenina, victoria para Violeta Feliciano del Coliven, segunda Esmeralda Ruiz del Murcia Orientación y tercera Marta Bruns del Cataluña Orientación. En cuanto al deporte de la orientación a nivel internacional, podemos destacar el campeonato suizo donde el pluricampeón Daniel Hummann consiguió el Grand Slam del campeonato suizo. Le llaman Grand Slam a ganar las cuatro carreras que tienen en el campeonato suizo, que son la orientación nocturna, que la disputaron en marzo, la media distancia, que la disputaron en abril, y ahora, el 1 de septiembre, disputaron el sprint, y el 8 de septiembre, la larga distancia. El orientador suizo, que ya ganó en el 2009 el Grand Slam, las cuatro carreras, este año recibió como premio 3.000 francos suizos. Calendario deportivo. Este próximo fin de semana tenemos Liga Nacional de Trail Orientación en Granada, organizado por el Club Veleta. Y también el sábado y el domingo Liga Española de Mountain Bike con el Trofeo Quijotes que organiza el Club BMT Casas de Des. Además, también hay Liga Gallega en Forgoselo y Rogain de Aralar, organizado por el GOT en Guipúzcoa. Al siguiente fin de semana tenemos el Campeonato Ibérico Masculino en Penamacor, Portugal, que es puntuable para la Liga Española a pie, donde habrá representación asturiana. También se disputa el tercer raid de Sobrarbe, que será el Campeonato de España de Raids de Aventura en la localidad de Ainsa, Huesca, organizado por los clubes Peñacuara y Wacan Riders. Y en Asturias tenemos el domingo 22 el Desafío Astur Entre Vías, organizado por Eladio de Castropol Deporte. Y luego, al siguiente fin de semana, o el último fin de semana de septiembre, 28 y 29, hay Liga Norte en Dueñas, Palencia, organizado por el Orca, que también coincide con Liga de la Federación de Castilla y León. Y en Asturias tenemos Liga Asturiana en Castropol, donde estrenarán mapa nuevo. La carrera será en la Sierra de Bovia, entre Castropol y Villanueva de Oscos. Y luego, el 5 de octubre, tenemos el Rogain Tierra de Asturcones en Piloña, con tres categorías, que sería categoría 6 horas, categorías de masculino, femenino y mixto, la popular de 3 horas y el mini Rogain de 1 hora. Para más información, la página web rogaintierradeasturcones.wordpress.com. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.